Fotografía. Fotografía. Cine. Cine. Teatro. Teatro. Artes plásticas. Artes plásticas. Centros culturales. Toda la movida artística vive en el aire de Zeta Fantástico. Sí, ya tengo a mi lado a dos de las integrantes de una actividad bastante particular, bastante novedosa acá en la ciudad de La Plata. Estoy con Martina y Rocío, que nos van a estar contando un poquito de qué se trata esto de Roller Derby. ¿Está bien dicho? Sí. Roller. Hola. Les pido ahí, que se acerquen ahí al micrófono, porque si no se escucha muy bajito. Ahí estamos. Sí, nosotros somos Villanueva, un equipo de acá, en La Plata hay cuatro equipos. Roller Derby, que es, también hay un equipo masculino que se llama Black Panthers, que está re bueno nombrarlo porque tiene re pocos varones, claro. Está reformando de a poco, pero hay cuatro equipos femeninos acá en La Plata. En el país hay bastantes, muchos y en varias provincias. Es un deporte de contacto en patines. Ajá. Seguro muchas personas vieron la película, igual que hoy estábamos hablando. Sí. Pero deporte, la verdad que es bastante completo, no solo por la actividad física, sino porque esto de al ser en equipos como que te obliga también a tener otro tipo de comunicación con el grupo, ¿no? Entonces es como que es bastante interesante eso y completo. Uh-huh. Después, bueno, como dice Marty, es un deporte de contacto en patines que se basa en que hay 5 patinadoras de cada equipo. 4 de cada equipo cumplen con lo que se llama PAC y la función de ellas es bloquear a la que queda sola, que está denominada como jammer, que es la única que puede recolectar puntos. Un partido dura una hora, separan dos tiempos de media hora. Dos tiempos de media hora tienen carreras de 2 minutos. Cada equipo de un partido lleva hasta 14 jugadoras. Esas 14 jugadoras que están en cada una de esas carreras de 2 minutos que se llaman jams, va a poner 5 jugadoras de esas 14. Unas van a ser jammers, que arriba del casco tienen un cubrecasco. El deporte se juega en patines de 2 ejes, con muñequeras, rodilleras, coderas, protector bucal y casco. Tapada hasta... Tipo, claro. Claro. Protección sí. a full. Ante todo. Arriba del casco es un cubrecasco cuando sos jammer, con una estrella. Eso hace que te identifiquen los referees. Hay 7 referees en pista. Ah, montón. La pista es ovalada. Los referees están por fuera y por dentro de la pista. Son un montón para poder asegurar. Al ser un deporte en velocidad, es muy difícil estar controlando todo constantemente. Claro, por eso los referees cumplen funciones distintas. Algunos evalúan la puntuación o las faltas que puedan cometer las jammers, otras las chicas del PAC. Claro, hay referee de jammer, referee de PAC. El PAC es un grupo de 4 bloqueadoras de cada equipo patinando en proximidad. Las jammers son lo que serían las corredoras de esa carrera. Y lo que van a hacer es atravesar el PAC y por cada jugadora contraria que pasen sumar un punto. Dar una vuelta a toda la pista en velocidad y volver a atravesar el PAC. El PAC también está patinando, siempre dentro de un margen de una cantidad de metros. No pueden separarse más de 3 metros, última jugadora. O sea, no pueden separarse demasiado. Claro. Ajá. Y patinan a otra velocidad, una velocidad mucho más lenta que las jammers, que van a ir mucho más rápido y por cada jugadora contraria que pasen. Y el punto se suma, digamos, cuando esa completa la vuelta. El punto suma cuando pasás la cadera de la jugadora contraria. Ah, directamente. Si ella te vuelve a pasar, el punto ya lo sumaste. No se te saca ni lo volvés a sumar. Está bien. Pero si no podés salir, nunca vas a poder dar toda la vuelta para sumarlo de nuevo. Claro, si tenés 4 que te están bloqueando, es como se te complica. Y ahí es donde metes el codito, por ejemplo. Claro, y te echan. Metes el codito, te echan. Claro, hay un montón de esas cosas que no están permitidas. Hay una serie de reglas. Yo ya voy directo al poquito en la costilla. Bueno. Hay un parque también. Hay una serie de reglas que hay que seguir, digamos, para mantenerse en juego. Si vos cometés una falta, lo que se llama falta mayor, el referee te echa de la pista y tenés que quedarte 1 minuto o más, dependiendo, fuera de juego. Una vez que fuiste 7 veces a quedarte fuera de juego, te echan del partido directamente. Y pasa, o sea, no es que es una cosa muy anormal. No podría jugar, te digo, porque... la cuestión de la velocidad, viste, la cuestión de la competencia, como que debo estar adentro de una cancha y como que me salta la ficha y te pones. Pero aprendés, todo el mundo por ahí empezás y decís, ah, no sé si voy a poder, o sea, claro. Yo me imagino como... Sí, empezás y o tenés miedo o te fuiste para el otro lado y empezás a todo el mundo. No, y no sé, yo me olvidé que estaba diciendo algo. Y acá en La Plata, digamos, ¿en dónde participan? ¿O hay pistas, digamos, acá acá en La Plata? Ahí, el Roller Derby tiene dos clases de juego, con una pista que es como en diagonal y una pista que es chata, que se llama flat track. Nosotros acá jugamos con esa pista chata porque jugamos en canchas de básquet o de patín artístico. Ah, claro. No jugamos en la pista que es como, no sé cómo decirlo, sin hacer señas. Inclinada. Sí, es como ovalada y como inclinada, como claro. Si fuera la típica pista de ciclismo de Olimpiadas. Bueno, o sea, nosotros jugamos en una pista ovalada como de correr, porque es chata, digamos. Hay varios lugares donde se practica, un club que se llama Chacarita, un colegio y el Domo de la República de los Niños, pero digo, se puede practicar en cualquier superficie lisa que tenga el margen de los metros para la cancha. Claro. ¿Y acá, digamos, hay torneos en donde participan? Este año hubieron dos torneos, nosotros todavía no participamos de ninguno. El equipo que nosotros jugamos, que es Januar, se formó en diciembre del año pasado y lo formamos cuatro jugadoras que veníamos de una liga que se separó, de un equipo que se separó. Ajá. Este año hubieron dos torneos en Capital, que... Va a haber uno que se llama Violentango, que lo organiza una liga de Capital que se llama 2x4. Uh-huh. Y hubo uno que se llamó Piratas del Asfalto, que lo organiza una liga que se llama Sailor City. Sí. Pero nosotros no hemos participado de esos torneos. También como que se está formando, hasta el año pasado había un equipo y uno formándose, ahora ya hay cuatro equipos, calculamos que a fin de año van a haber cuatro equipos en condiciones de juego. Y es como... Claro. Con el crecimiento que va teniendo, eventualmente iremos pudiendo formar cosas mejores. Como ya en Capital hay torneos, digo, es el segundo año que se hace el Violentango. Este es el segundo año que se hace el primer torneo que hubo. Claro, como re novedoso, digamos. Es como una actividad que no se conoce tanto y como por lo que me cuentan, digamos, no hay tampoco tanta cantidad de gente, digamos, que esté enterado y por ende que se pueda sumar a la actividad, digamos. Es como, se complica... Está bueno, digamos, que haya todo este tipo de difusión en las redes sociales porque justamente uno se puede ir enterando ahí, informándose de qué se trata y de que acá en la Ciudad de La Plata hay grupos como ustedes, digamos, que forman parte, digamos, de esta actividad. Sí. Pero como, bueno, es eso, digamos, es como el laburo constante, digamos, de poder practicar y demás. Sí, Bartras, además de... El laburo que tenemos más allá de ir a entrenar, digamos, también es estar construyendo constantemente. Claro. Porque nada, es juntar plata y comprarnos uniformes, juntar plata y alquilar un lugar para entrenar. No tenemos ningún dinero, digo, que llegue de ningún lado, ni un club, así como... La autogestión a full. Claro, totalmente, súper autogestionado. Aparte, también costó bastante conseguir un lugar para entrenar, por ejemplo. ¿Ustedes dónde están entrenando ahora? En un colegio privado católico que nos alquila el... La cancha. Una cancha. Lo que pasa es que por ahí muchos nos dijeron que no al principio, tal vez por desconocimiento también. Claro. También les da miedo. Nos obligaron a presentar un seguro, ponele ahí. Entonces tenemos que es re bueno y es re sano para nosotros tener un seguro, pues te lastimás. Pero, digo, también es como que los lugares desconfían. Las escuelas públicas no pueden alquilar porque no somos docentes. Es súper difícil conseguir un lugar. Además, tan grande, son muchos metros de cancha. Claro. ¿Cuántos metros? Cuántos. 28 por 16. Ah, es un montón. Claro. De cancha. Sí, de cancha. Más los metros de seguridad, supuestamente. Claro. Supone que hayan 3 metros de seguridad. Claro. Claro, es bastante complicado, digamos, poder conseguir un lugar así que de la nada te lo presten, ¿no? Claro, que sea de cemento lisado, de baldosas sin juntas. Y aparte somos 18. Este piso no me sirve, claro. Aparte somos 18, poder coincidir todas con un horario. Claro. Eso también, nosotros estamos entrenando muy tarde porque... Bueno, también pasa eso, que todos los equipos entrenan de noche porque... Claro. O sea, anda a ponerte de acuerdo con 18 pibes. No, tío, tengo que ir a la escuela. No, yo tengo... Yo curso, no. Claro, encima de eso, todas pibas, digamos, de la misma edad, supongo, más o menos, que deben estar cada una en la suya, puede ser bastante complejo. Sí, igual lo bueno que tiene el roller derby es que por ahí sí se establece una edad para comenzar la actividad, pero no es que hay un límite. Podés tener 50 años y hacer roller derby. Claro, también es un deporte que abrió a gente... O sea, dando un ejemplo específico de gente de 36 años, 32, 33, que nunca hizo un deporte en su vida y de repente se encuentra practicándolo. Claro. Y de repente está tirando coditos. No, pero es como... Bueno, sí. Está buenísimo. como que da la oportunidad a un montón de gente. Qué bueno, qué bueno, digamos. Sos recopado. Que justamente abra las puertas a cualquier tipo de edad. Sí. Los miércoles, de 16 a 18 horas, Z Fantástico. Por Radio Lumpen. Estamos acá con las chicas del Roller Derby. Me sale Roller Derby, no sé por qué. Se me trae la R ahí en el medio. Bueno, están organizando un evento para este fin de semana, ¿no? Sí, una fiesta el sábado en el Moura. Uh-huh. Diagonal 74 y 58, creo. Así es. Un espacio re lindo. Va a ser una fiesta copada llamada La Felina, porque nuestro equipo es todo de gatos. Ajá. Y van a tocar Pedro Sayeg y De Plásticos. Van a ver visuales de Mariano y va a estar haciendo radio en vivo Pablo Refi de Cubo Mágico. Que no sé si te suena Pablo Refi. Que es mi padre. Hola, papá. Estoy en otra radio. Te estoy engañando, papá. No, bueno, porque también hablando un poco, digamos, recién fuera del aire estábamos hablando con las chicas con respecto a lo que tiene que ver la autogestión, digamos, y que justamente este tipo de actividades las hacen también un poco para fomentar eso. Sí, también de la idea de estos eventos. Ay, perdón, me olvidé el DJ, que es de Fabre, y de esto nombrarlo. Muy bien. Además. Listo, ahora sí. Ahora puedes seguir. No te sientas mal. Ya está, está todo bien. No, sí, como que la idea de esto también es que se pueda conocer el deporte, poder armar, que se pueda difundir. Todo muy independiente y es como re complicado. Y también poder juntar unos pesos, porque nada, todo lo que es viaje, uniforme, equipo, todo lo bancamos de bolsillo. Uh-huh. Y es complicado. Sí. Sí, el tema de los equipos, digamos, de que se necesitan para la actividad, ¿cómo, o sea, es fácil de conseguirlo, digamos, cuánto cuestan y es difícil y caro? Claro, las peores. Claro, sí, la peor combinación. Está todo complicado, digamos, todo a pulmón. Sí, es todo muy complicado. Nosotros tenemos unos patines a préstamo y tenemos protecciones a préstamo. Es obligatorio tener las protecciones, claro. Digo, o sea, no se puede jugar sin las protecciones. Los patines son unos patines particulares. Se pueden usar patines artísticos, se pueden usar de hockey, que hay de producción argentina, de ambos. Son difíciles de conseguir por ahí o no son específicos también para la actividad. Los patines son importados y son muy caros. Tipo, los más baratos están hoy 1.300 pesos. Y claro, suben constantemente. Cuando yo empecé estaban 900 pesos. Y claro, de repente... Claro, suben. Yo juego hace 9 meses. Es la inflación. Suben porque los puede entrar una sola persona. No importa. Los puede entrar una sola persona y puede hacerlo porque quiere también. Claro. Pero también está bueno. Hola, soy un productor de patines escuchando. Quiero hacer patines. Una donación, claro, para el equipo ya no. Le quedaron de la venta cerrada que no puedo hacer. Te les puedo donar un par de patines. Estaría buenísimo, si, claro, si nos está escuchando alguien, chicos, que se apiade, se puede comunicar al 483-9255 para cualquier tipo de donación que quieran hacer para las chicas del Roller Derby. ¿Salió? Me salió, no lo tengo que pensar, si lo pienso mucho me trago. No, bueno, así que este fin de semana van a estar ahí en Moura. En el Moura. Con la Gala Felina. Bueno, buenísimo. Se rompió. Bueno, vayan, genial. Es el sábado, después de la medianoche, como 9 de la mañana. Tipo de la mañana, la entrada. La entrada va a estar, creo que 20 pesos. Uh-huh. Y va a traer un montón de regalos y sorpresas. Todo. Buenísimo. Van a haber sorteos, pero además van a haber regalos y sorpresas. Buenísimo. Como muy importantes. Bueno, así que ya está hecha la invitación de las chicas del Roller Derby, que nos estuvieron visitando acá en la tarde de Z Fantástico, contando un poco acerca de esta actividad, de este deporte novedoso acá en la ciudad de La Plata, si se quiere, en Argentina, ¿por qué no? Van a estar también este fin de semana llevando a cabo un evento ahí en el Moura. Van a haber diferentes bandas como Pedro Sayeg, De Plásticos, DJ Fabre, va a estar conduciendo Pablo Refi. Así que acérquense ahí al Moura este fin de semana en Diagonal 74 y 58, que va a haber buena onda, música, regalos y muchas sorpresas más. Así que bueno, muchísimas gracias, chicas, por haber venido acá a la radio del programa de Z Fantástico. Y bueno, nos estaremos viendo, supongo, el fin de semana. Por supuesto. Queremos verte en la fiesta. Bueno, muchísima suerte para lo que venga. Y bueno, esperemos que sigan laburando y trabajando y entrenando. Comunicate con Z Fantástico. Sí, bueno. A través del Facebook. Encontranos como Z Fantástico o a través del mail en zfantástico@gmail.com.